se lo entregué en su mano. Ay, por andar de enamorado me quedé sin corazón. Yo me lo arranqué del pecho y se lo entregué en su mano. Ay, Dios mío, ¿yo cómo hago? Toma, me dejó el dolor. Ya me siento casi muerto, es que su amor me está matando. Ay, Dios mío, ¿yo cómo hago? Toma, me dejó el dolor. Ya me siento casi muerto, es que su amor me está matando. Cuando él es de mí, así no tendrás perdón de Dios. Si no tendrás perdón de Dios, y tú no te cuando él es de mí. Doctora Marta y Elisa Fregoso, pidiéndole a la liga. La tristeza, si no le curan la herida, muy pronto puede morir. Así no tendrás perdón de Dios y tú no te condueles de mí.